quiera andar conmigo. Tengo que volver a ese jardincito, tengo que volver a ese jardincito, a chupar la aroma, sí, de ese capullito, a chupar la aroma, sí, de ese capullito. Mañana me voy, sí, y estaré a tu lado.